Ser podcast. Los tractores han vuelto a poner patas arriba hoy varias zonas de España y la imagen más espectacular ahora mismo está en el centro de Barcelona, más de 1.200 tractores bloqueando parte del centro y los vecinos alucinando. Yo esto no lo había visto nunca. Y lo largo que es toda esta colección de camiones es brutal. Siempre paseo el perro, pero he venido para verlo, sí. ¿A qué quieres hacer tú de mayor? ¿Qué quieres ser? Granjero. Vamos allí ahora, pero antes, el mapa del bloqueo, mapa de las carreteras de GT, Alba Ariz. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan en Sevilla la A451 en Navarredonda, en Zaragoza la Nacional 2 en Burjaraloz y la A68 en Alagón y Figueruelas, en Salamanca la A62 en Ciudad Rodrigo. También en Toledo la AP36 en la Puebla de Almoradiel, la Nacional 301 en Corral de Almaguer y la CM310A en Quintanar de la Orden. En Ciudad Real la CM3000 107 en Manzanares, en Albacete la CM220 en Tarazona de la Mancha, en Badajoz la Nacional 523 en la Roca de la Sierra y también en Navarra la A12 en Estella, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera. Agromovilización, ahora lo ampliamos antes. Está declarando ahora mismo Dani Alves en su juicio por supuesta violación. Reconoce que tuvo sexo con penetración con la joven, pero insiste en que ella en ningún momento le dijo que quisiera parar. Allí en el Palacio de Justicia de Barcelona está Martí Rodríguez. Martí, última hora. Sí, de hecho la declaración ha terminado ahora hace unos 10 minutos, una declaración que ha durado una media hora, en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado y en la que el futbolista ha asegurado que las relaciones sexuales fueron consentidas. Ha afirmado que cuando llegó a Sutton, el camarero invitó a la víctima y a sus amigas, que éstas se acercaron, que estuvieron bailando con normalidad y que en un momento dado la víctima y él se pusieron a perrear. Que él siempre fue muy respetuoso con la víctima y que en otro momento ella le tocó sus partes íntimas. Dice que de ello el futbolista entendió una proposición sexual, le dijo a la chica de ir al baño de la suite privada y ella aceptó. Él fue primero al baño y luego entró ella. Allí, según Alves, ella le hizo una felación y él la penetró vaginalmente, aunque asegura que eyaculó fuera. Ha asegurado que la chica llevó la iniciativa y que en ningún momento le dijo que quisiera marcharse ni que hiciera ningún gesto de que quisiera parar. Ha añadido que luego se fue del baño con normalidad y que no volvió a ver a la chica. También ha incidido en la tesis de que iba bebido, cuantificando que entre la cena y la discoteca bebió 2 botellas de vino y varias copas de whisky. Una versión que contrasta con la declaración que ha hecho antes de él la psicóloga que examinó a la víctima y que ha explicado que la versión de la víctima fue veraz y consistente. Ahora están declarando los informes finales, las partes, que podrían alargarse todavía una hora y luego quedará el juicio visto para sentencia. El tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, pues por fin con buenas noticias para el campo, y es que a partir de mañana la lluvia, sobre todo a partir de mediodía, ya caerá con intensidad en gran parte de Galicia, Extremadura y sobre todo en la vertiente sur de la cordillera cantábrica y el sistema central. En el resto del interior la lluvia llegará, pero más debilitada, poca caerá en el Cantábrico y el Mediterráneo, así como en Canarias. Será entre el viernes y el sábado cuando la lluvia ya se extenderá a prácticamente todo el país. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, con la gran cita del día, 9:30, semifinal de la Copa del Rey de fútbol en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Contaremos la última hora y la otra noticia fuera del fútbol. El atleta Mokatir ha sido suspendido por infringir 3 veces la normativa de localización en controles antidopaje. Katir, que recordemos es subcampeón del mundo y de Europa de los 5.000 metros, va a recurrir esta sanción que le impediría competir en los próximos mundiales y en los Juegos Olímpicos de París. Esta noche Radio a la Carta, a las 9:08 en Canarias, Carrusel con Dani Garrido en la antena de la SER. Nosotros seguimos en SER Más y en los móviles. Empieza ahora 25. Con más de 1.000 camiones aparcados en las arterias clave de Barcelona, una delegación de agricultores se acaba de reunir con el presidente de la Generalitat. No parece que hayan sacado demasiado en claro y ahora van a decidir si, después de lo hablado con Pere Aragonés, pasan la noche bloqueando Barcelona o qué hacen esos más de 1.000 camiones. Marina Segura está en la Gran Vía. Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decíais, exacto, hace escasos minutos que ha acabado esta reunión y aunque no conocemos todos los detalles de lo que han hablado, sí que sabemos que el Gobierno se ha comprometido a reunirse en 10 o 15 días para poner soluciones a unas reivindicaciones que ven justas. Además, el conseller de Acción Climática, David Mascort, ha explicado que pueden pasar aquí la noche. El Gobierno lo que ha hecho ha sido ponernos a disposición la posibilidad de quedarse. Dice que entiende que llevan muchas horas conduciendo y que por lo tanto están muy cansados y por eso les ha dicho que habilitarán aparcamientos para que puedan, como decíamos, pasar aquí la noche y marcharse mañana. Y los agricultores ya avisan, no se marcharán. Eso lo decían a la salida de la reunión, pero deberán esperar a decidirlo en asamblea. El gobierno les pide, eso sí, que si se quedan o no, aún así que despejen las entradas y salidas de la ciudad y que dejen paso a las ambulancias. Y ahora mismo aquí en la Gran Vía están los cientos de camiones aparcados, pero sin sus dueños, porque siguen esperando a ver qué sale de la reunión. Ahora mismo suponemos que lo explicarán. En Andalucía, en Antequera, provincia de Málaga, los tractores han intentado esta tarde bloquear el acceso al centro logístico de Mercadona. Han cortado varias carreteras. Hay un detenido. Nos vamos allí, Fernando González. Son cientos de manifestantes los que se concentran a esta hora en el polígono industrial de Antequera, bloqueando el acceso a la plataforma logística de Mercadona, es una de las más importantes de Andalucía. También ha aumentado la presencia policial con la intervención de los antidisturbios y varios momentos de tensión. Al menos hay una persona detenida. La convocatoria de esta tarde ha corrido como la pólvora por grupos de WhatsApp y redes sociales. Participan agricultores de toda Andalucía. También han cortado la A92 en ambos sentidos, provocando retenciones que se mantienen a esta hora. También lo han hecho en la A45, donde hay decenas de camiones bloqueados en estos momentos. En Aragón, los tractores han bloqueado la entrada de la fábrica de Stellantis en la provincia de Zaragoza y a esta hora todavía continúan sus efectos. Fabián Barca. Buenas tardes. A esta hora, circulación lenta de tractores en la A68 dirección Logroño, entre Alagón y Figueruelas. En este último municipio se encuentra la fábrica de coches de Stellantis, que cambia de turno a las 10 de la noche. Inquietud allí tras vivir un bloqueo esta tarde en el que miles de trabajadores no podían entrar ni salir y en el que la fábrica ha tenido que parar su producción. Esto es lo que está pasando en algunos puntos del país, pero el de hoy ha sido un día muy complicado en muchísimas otras zonas de España. Alejandro Becerra, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los puntos calientes ha estado en el puerto de Castellón, donde la policía ha cargado contra los manifestantes. Allí unos 250 agricultores han prendido fuego a neumáticos y han intentado bloquear el acceso a las instalaciones. En Granada, seis detenidos tras intentar cortar la A92. La Guardia Civil se los ha llevado por un posible delito de atentado contra la autoridad y resistencia. En Logroño, las bocinas se han convertido en abucheos y gritos. Cuando unos 200 agricultores han intentado cortar la A12 a la altura del polígono de Lentiscares. La Guardia Civil ha intentado impedirlo y ha identificado a los presentes. En Pamplona, los tractores han ocupado el centro de la ciudad esta tarde. Miles de agricultores por todo el territorio que han provocado retenciones en otras 8 comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Desde las 8 de la mañana, pues hasta las 8 de la tarde, 12 horitas, media jornada. Vamos a cortar y cada 15 minutos vamos a ir abriendo. Ha habido también importantes retenciones alrededor de Burgos Capital y unos 100 agricultores han marchado a pie desde Palos de la Frontera a Huelva Capital. Y mañana empiezan las movilizaciones convocadas por las organizaciones mayoritarias del sector, las que sí tienen interlocución con el Ministerio, que son UPA, COAG y ASAJA. La principal patronal de los transportistas acaba de pedir al gobierno que les garantice la movilidad por las carreteras y dicen que no cuenten con ellos para estas protestas. La otra asociación del sector, la Outsider, que en 2022 impulsó una huelga de 3 semanas, quería sumarse a las protestas de los agricultores, llegaron a pedir un paro general. Bueno, la principal patronal de los camioneros dice que ellos no entran en ese juego. Edu Hernández. Buenas tardes, Aymar. Reunión terminada y con 2 mensajes claros. El sector exige la libre circulación de mercancías y descartan unirse a los paros que la Plataforma de Defensa del Transporte tiene previstos a partir del sábado, una agrupación que está fuera del comité de las patronales de las empresas y que irá de la mano de 6F. Carmel González es el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera. A priori, dicho esta tarde delante del señor ministro, es que nadie secunda el paro. Con mayúsculas, nadie secunda el paro. Que el Comité Nacional no secunda ese paro. El sector no solo se ha enfrentado a los paros de los agricultores franceses estas últimas semanas, ahora a los de los españoles, y el Ministerio descarta problemas de abastecimiento. Marta Serrano es la secretaria general del Transporte Terrestre. Yo diría que no estamos trabajando en este momento precisamente muy mano a mano con el Ministerio del Interior para que eso no ocurra. Los profesionales notan los efectos de estas movilizaciones agrícolas y es que según cálculos de Fenadismer hasta 80.000 camiones se han visto afectados por estos paros. Los agricultores han sido protagonistas hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso. El presidente Pedro Sánchez intenta aplacar las protestas con algunos anuncios, de momento sin grandes detalles. Isabel Villar. Promete fortalecer la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores no vendan a pérdidas, simplificar trámites burocráticos en la PAC y negociar para que en los acuerdos comerciales siempre estén las cláusulas espejo, que los productos que entren en la Unión Europea tengan las mismas condiciones y requisitos de producción de los que hay aquí. Dice Sánchez que el camino es este, no recetas como las que propone la extrema derecha contra la Agenda Verde. Y ustedes proponen una fórmula letal para el campo español, y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Y en la derecha, hoy hemos escuchado a Feijóo y a Abascal rivalizar por capitalizar el malestar en el campo. Han llegado a usar la misma expresión, dogmatismo ambiental. Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas, y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Pacto verde, el dogmatismo ambiental, lo ha utilizado también Alberto Núñez Feijóo. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Uno de sus senadores, por cierto, ha ido bastante más lejos al decir esto sobre el ministro del Interior a cuenta de las actuaciones policiales durante estas protestas. Sea usted prudente, ordene contención, porque es muy fácil ser muy blando con los terroristas que están en la banda, en las cárceles, asesorándoles para la concesión de permisos penitenciarios, y muy duro con los agricultores españoles. Muchas gracias. Es Luis Santamaría, senador del PP. Y en Vox, el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, ha sufrido en sus carnes eso de ir a por lana y salir trasquilado. Fue a hacerse la foto con los agricultores que protestaban y se llevó estos cariñitos. Hacerse la foto no, hacerse la foto no, aprovecharse de nosotros no. Hacerse la foto no, aprovecharse de nosotros no. Y la Comisión Europea sigue dando pasos atrás en materia de Agenda Verde. Hoy lo que han puesto en barbecho es el acuerdo de Mercosur, el acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que es otro de los caballos de batalla de los agricultores. Ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde que no se dan las condiciones para el acuerdo, principalmente dice porque no hay unanimidad entre los 27. Hora 25. Aymar Bretos. El PP ha tumbado esta tarde en el Senado la senda de déficit con la que se hacen los presupuestos generales del Estado. El gobierno insiste en que, aunque eso retrase la tramitación, las cuentas van a salir adelante. Jordi Fàbrega. Ahora el gobierno tiene un mes de plazo para presentar unos nuevos objetivos, según ha dicho la vicepresidenta María Jesús Montero. Volveremos a traerlo a las diferentes cámaras tal y como figura en la ley. Y si, señoría, siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad. Una actualización del programa de estabilidad que plantea unos objetivos que son más restrictivos para comunidades autónomas y para ayuntamientos. Ese es el argumento que esgrime el gobierno para pedirle al Partido Popular que cambie su veto y permita la tramitación de esta senda de estabilidad. En todo caso, la paralización del proceso hará que los presupuestos se retrasen unas semanas, pero no evitará que se aprueben, según defiende el Ejecutivo, que asegura que lo único que conseguirá el Partido Popular es dificultar el trabajo de ayuntamientos y comunidades autónomas. A cuenta de la amnistía, Sumar se desmarca de la oferta que Pedro Sánchez puso el otro día sobre la mesa a Junts, que es cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción de los jueces. Yolanda Díaz ha dicho hoy que ellos no están de acuerdo con ese cambio. Hay división con esto dentro del gobierno y de puertas para afuera. El ministro de Justicia ha sido hoy el punching ball de la oposición sobre este tema. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, y tanto Aymar, cinco toros, cinco, esperaban esta mañana Bolaños en el ruedo del Congreso. Relájense, señorías, y disfruten. Mire, señor Bolaños. Señor Bolaños. Señor Bolaños. Señor Bolaños. Buenos días, señor ministro. Señor Bolaños. Vaya mañana lleva usted, ¿eh? El ministro de Justicia se las ha visto con cinco de los miuras parlamentarios del PP, Rafa Fernando, Álvarez de Toledo, Bendodo, Gamarra, aunque el duelo que ha hecho saltar más chispas ha sido el que ha tenido con Tellado. ¿Sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas. Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo Después de lidiar con medio PP, al gobierno le quedaba más faena. Su socio ha dejado claro que eso de recortar los plazos de instrucción para conseguir aprobar la amnistía no les gusta. Sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta. Tras días de silencio, Sumar se desmarca ahora que la reforma de la LECRIM está en el aire y en Moncloa reconocen que es una propuesta compleja, alambicada y que todavía está muy verde, aunque no la descartan del todo. Lo que sí descartan es cambiar la ley. Esto ha dicho Marlaska. Que es una ley, como se dijo, que cuando entró era perfectamente constitucional y va a salir como está ahora, perfectamente constitucional. Fuentes del gobierno recuerdan, en cualquier caso, que se sigue trabajando en fórmulas que hagan posible el acuerdo con Junts. El asunto del terrorismo sí, terrorismo no, en el caso de Tsunami Democratic, ha desembocado en un grave cruce de acusaciones entre fiscales. Hoy, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que estará mañana aquí en Hora 25, ha pedido que dejen trabajar en paz a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es la que tiene que fijar ahora la posición en el Supremo, tras la reunión ayer de la Junta de Fiscales, que consideró que sí había indicios de terrorismo. El fiscal general del Estado ha hablado incluso de traición después de que se haya filtrado el primer borrador de trabajo del fiscal del Supremo que tenía encargado tomar posición. Miguel Ángel Campos. El fiscal general del Estado dice que resolverán la discrepancia de acuerdo a la ley, que establece que ante el disenso entre dos jefes de sección del Supremo, sea la teniente fiscal quien fije posición sin injerencias, analizando todo el sumario y no solo los argumentos del juez, como hizo ayer la Junta de Fiscales. Pide que la dejen trabajar en paz. Hay que dejarla trabajar en paz. Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz, pedimos muchas veces amparo, pedimos muchas veces que los políticos no se metan con nosotros. Yo creo que lo que hay que generar también es un espacio de trabajo para nosotros mismos. También ha calificado de anomalía que uno de esos fiscales cuente hoy en un medio el contenido de aquella reunión en referencia a Salvador Viada y que uno de ellos filtrase el primer borrador, el documento inicial de trabajo del fiscal Álvaro Redondo, traicionando su confianza. Los documentos de trabajo pertenecen a la absoluta privacidad del ámbito en que se realizan. Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, tenemos un problema. Declaraciones en Barcelona antes de reunirse con sus fiscales. Hora 25. Aymar Bretos. Vamos a volver al Palacio de Justicia de Barcelona. Sigue declarando Dani Alves. Ha llegado a decir, nunca me dijo, en referencia a su supuesta víctima, nunca me dijo que parara. Estábamos los dos disfrutando y nada más. Martí, adelante. Sí, la declaración de Alves ha terminado ya hace unos 40 minutos. Ahora está hablando la fiscal del caso, que de alguna forma está haciendo una contrarréplica, haciendo uso del informe final. Alves, por ejemplo, ha dicho que antes de pasar al baño, la víctima le tocó las partes íntimas y que él entendió eso como una proposición sexual. Dice ahora la fiscal que, según se aprecia claramente en las cámaras, es Alves el que toca en dos ocasiones, intenta tocar en dos ocasiones las partes íntimas de la chica y que se ve en las cámaras como ella aparta las dos veces la mano, no se ve en ninguna ocasión que sea ella quien le toca las partes a él. Recogiendo fragmentos de la declaración de la víctima, también dice la fiscal que la víctima dijo varias veces que se quería ir una vez estuvo dentro, siendo cierto que ella entró voluntariamente después de la insistencia de Alves y sin saber que había en el baño. Una vez dentro, según está asegurando la fiscal, la víctima dijo varias veces que se quería ir, hizo gestos ostensibles diciendo que se quería ir. La fiscal también ha hecho una exposición en cuanto a que el hecho de entrar voluntariamente no significaba nada. Ha dicho textualmente: juzgarla por querer entrar voluntariamente en el baño es tremendamente injusto. Por el hecho de que una mujer acepte una copa no implica que tenga interés sexual. El hecho de que no gritara lo suficiente tampoco indica que hubiera consentimiento. Finalmente, también recogiendo el perito médico que ha explicado hoy que la ausencia de lesiones vaginales en la víctima tampoco excluye que hubiera una violación, porque este perito ha contado que, de hecho, en varios estudios señalan que el 80% de las mujeres que sufren una agresión sexual con penetración no presentan luego lesiones vaginales. Sigue ahora la fiscal con este informe final, luego quedará el informe final de la abogada de la víctima, de la acusación particular, y finalmente el de la abogada de Alves. Yo calculo que todo esto puede llevar todavía una hora más y luego el juicio quedará visto para sentencia. Nos lo vas contando a lo largo de Hora 25. Adiós, Martín. Perfecto, hasta ahora. Hora 25. Aymar Bretos. Nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. Entre lo razonable y lo excesivo, a veces hay la distancia mínima de un papel de fumar. Parecía excesivo levantar todo el campo, asediar las ciudades e interrumpir el tráfico con los tractores, como se hizo en Francia. La protesta ha huido de este exceso en España y se ha desarrollado dentro de límites razonables, espectaculares, pero sensatos. Al menos así lo estaban siendo esta tarde en Barcelona. En su traducción política, parecen excesivas las campanadas de la derecha y de la ultraderecha, como si un mundo se hundiese y Bruselas, el gobierno y cualquiera que no fuese ellos tuviesen la culpa de todo, incluso del kilovatio que sigue bajando o de la sequía que ni siquiera el inminente frente frío arreglará. Parece razonable, en cambio, reforzar los controles sobre la cadena alimentaria para que los agricultores no trabajen a pérdidas, o simplificar las burocracias, cuidado, siempre que eso no suponga descontrol en las ayudas. Más insidiosa es la cuestión de la competencia desleal. Cuidado con la xenofobia de la hortaliza. Cuidado con que la necesaria y equitativa protección a los de casa no se convierta en miserable proteccionismo contra los de fuera. El tomate marroquí se vende en Europa no porque esté sometido a controles, sino porque, lo siento, lo he podido comprobar personalmente muchos años, sus comerciantes son más hábiles y tesoneros que los homólogos españoles. En el mercado del Midi, la estrella de los grandes mercadillos de Bruselas, se puede verificar fácilmente todas las semanas. Los magrebís se lo trabajan muy bien, mejor incluso que los italianos. Los comerciantes españoles o que vendan productos españoles apenas comparecen. Y sin estar, no se vende. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.